Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Ha convocado una concentración este lunes en apoyo a la familia de la joven de 22 años, María Isabel Sierra Cuerva, desaparecida desde el pasado jueves. La policía ha concluido sin resultados las labores de búsqueda en esta jornada por el entorno del río Guadalquivir. El padre de la joven hacía hoy este conmovedor llamamiento. Maribel, si me estás viendo y estás en algún sitio y es un rebote, por favor, yo sé que tú saldrías corriendo a decírnoslo. Ponte en contacto con nosotros, yo tengo esperanza, más que sospecha quiero tener esperanza. Mañana lunes comparece ante el juez Luis Bárcenas. Según un último informe de la UDEF, el extesorero del Partido Popular y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, eran socios en al menos dos empresas. El PSOE va a solicitar la retirada del pasaporte a Bárcenas, lo ha anunciado el secretario de Organización de los Socialistas, Óscar López. Mañana lunes, Bárcenas comparece ante el juez, sin que el PP se haya querellado. Y yo le digo a Rajoy que es muy peligroso pactar con el diablo, que hubiera sido mucho mejor querellarse contra Bárcenas y solicitar que se le retire el pasaporte y que comparezca todas las semanas como hace el Partido Socialista. Un juez de la localidad cordobesa de Lucena ha decretado el embargo de bienes del Banco de Santander para hacer frente a una indemnización de un colaborador que le ha venido reclamando desde 2009 unos 8.000 euros más sus intereses en concepto de comisiones por el trabajo realizado para el Santander, Alberto Almansa. El pasado 15 de febrero, el juzgado de instrucción número 3 de Lucena decretó el embargo de bienes de la entidad financiera, 4 años después de que este ex colaborador del Santander reclamara las comisiones a las que tenía derecho según el contrato firmado con el banco. El juez estima así su demanda al establecer que el Santander ha incumplido el abono al que Gregorio Flores tenía derecho de esos 8.000 euros. Y ahora se demuestra incluso con este decreto del juzgado que el que es moroso, es decir, que no paga el Banco Santander, no yo. Yo he cumplido con mis obligaciones. Sigo cumpliendo con obligaciones porque tengo incluso todavía alguna operación de crédito con ellos y es chocante que ellos se basen en sentencia para desahuciar, por ejemplo, una familia y, sin embargo, cuando sentencian en su contra, no paguen. Y este es el número que ha resultado premiado con 72.000 euros al año durante 25 años. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 70.981, 70981, serie 040. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Este lunes en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos o despejados. En general, la cota de nieve en torno a los 900 metros, las temperaturas con pocos cambios bajarán sobre todo en la provincia de Córdoba. Heladas débiles, vientos de componente norte flojos. A esta hora se registran 12 grados en Adra, 7 en Écija, 4 grados en Andújar. Las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.